Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Hola, soy Lucía Kira García. Hoy te cuento una parte clave de cómo funcionan los satélites. Satélites funcionan de forma parcialmente autónoma. ¿Cómo logran esto? Dentro del satélite existe el sistema de comando y manejo de datos que funciona como su cerebro. Este sistema se encarga de recibir órdenes desde la Tierra, aunque esa no es su única función. Como los satélites están en el espacio, están expuestos a temperaturas extremas. Por eso, el comando y manejo de datos monitorea la temperatura para asegurar que los sistemas y los datos no se vean afectados. También gestiona la potencia, decidiendo cuánta energía reciben los distintos subsistemas y sensores. Además, recoge los datos de la carga útil, que puede ser una cámara o un sensor. Toda esta información, temperatura, energía y datos de la misión, es enviada de vuelta a la Tierra. Sin el sistema de comando y manejo de datos, un satélite no podría funcionar ni comunicarse con la Tierra. El futuro espacial también es nuestro.